Cosecha de fonemas. Lo de siempre como nunca. Hola, bienvenidos ya a la quinta edición de Cosecha de Fonemas. Os recuerdo la web, que es http://fonemas.bitacoras.com. Esta semana viene con nuevo propósito, que consiste en organizar un poco más el podcast. Sí, consiste en convertir aquello que era hablar por hablar sin orden en algo un poco más estructurado. Así que, aparte de las secciones que ya teníamos, pues primero daré la bienvenida, la introducción a cada uno de los podcasts. Luego diré una anécdota de la semana, cortita, muy cortita, que siempre me pasa algo interesante. Luego haré un link a alguna página que me guste. Luego contaré cómo conseguí el post-it, si es que hay algo interesante que contar. Luego leeré el post-it, luego lo comentaré, haré las típicas preguntas sobre el post-it, que ya llevo unos cuantos comentando, y no me enrollaré tanto como ahora en la introducción. Y al final, bueno, pondré las notas del autor. Así que, como veis, tenemos muchos contenidos. Bueno, tengo. Y iré por faena, así que empiezo ya a contar la anécdota de la semana. Bueno, pues efectivamente, sí ha sido hoy cuando me ha pasado, y por eso me acuerdo. A lo mejor la semana que viene os tendré que contar lo que me pasó el último día, en vez de contaros, algo más interesante que me haya pasado a lo largo de la semana, pero procuraré apuntármelo y así me acuerdo. Pues mira, ¿qué me ha pasado? He ido a comprar el pan, a cosa poco habitual en mí, porque siempre la compra a mi padre John. Y lo que me ha pasado ha sido que he ido a coger el pan de estos que están blando como el chicle, porque lo he ido a comprar a un centro comercial, a un supermercado de estos de que van en serie. Y es diferente que si hubiera ido a una panadería, porque el pan es más de chicle, yo le digo, es más blando, lo comes y se nota que puedes ir haciendo una bolita y todo, y si coges la molla puedes hacer la bolita esta típica más fácilmente que si la haces con el otro tipo de pan, que es más crujiente por fuera y más blando por dentro. Pero bueno, no voy a hacer una clase de los tipos de panes, simplemente voy a decir que estaba en la cola y que había un señor primero que me ha dejado pasar delante de él, porque como simplemente llevaba el pan y él llevaba el carrito con la leche, con los cereales, con el vodka. Bueno, entonces me ha dicho, pasa adelante, que tú solo llevas el pan. Y delante del que ahora el que tenía ahora delante ya estaba pagando, porque la verdad no había mucha cola. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que este hombre iba con su hija, por cierto, ha empezado a sacar ticket, vale, por descuento 3 euros. No acumulable con otras ofertas. Pero él, sin embargo, ha sacado ticket, vale, por 6 botellas de un quinto. Y luego va y saca también ticket, vale, del 19% en descuento no acumulable. Las señoras que habían de dependientes se ve que no leerían entero el ticket, sino solo la letra grande, por lo que se la han acumulado. Y le ha hecho lo que sería todo el descuento. Bueno, no. Primero ha llamado, porque no sabían cómo funcionaba. Ha llamado a Maripili, o no sé cómo se llamaba. Ha venido. Luego, el de 3 euros, no sabía si iba primero, después que el ticket, o bueno, supongo que la otra se lo habría inventado, porque como no son acumulables. Y bueno, total, que al final el hombre le ha dicho, el de 3 euros, déjalo, que no importa. Porque yo estaba sospechándole para que se diera cuenta que no tenía todo el día. Bueno, total, la compra se la queda un 10 euros. Pues lo mejor de todo es que le paga con el billete de 50 euros y se va. Bueno, si os habéis dado cuenta, se va, no coge el cambio. La señora corriendo detrás del hombre, lo típico. Bueno, a lo que voy. Todos los tickets, todo el tiempo que me ha hecho perder, para luego irse sin el cambio. ¿Pero qué pretende? ¿Parecer que deja la propina? ¿O para parecer que parezca más propina? ¿O de verdad se lo dejo? Esta es la mini anécdota de la semana. Así que vamos a pasar al link, que es un link bastante apropiado para nuestra, bueno, mi podcast. ¿Por qué? porque lo leí en Pixel y Dixel, un blog al que suelo ir bastante, me gusta, lo tengo en feed y me va llegando cada vez que hay una actualización. Y buscando por la categoría diseño, pues encontré a fecha del 7 del 6 del 2005 un post que ponía urinarios con estilo, y me acordé del lavabo de mi padre. Hombre, el lavabo de mi padre, el de la oficina, es un lavabo totalmente normal. Y si viera estos, mira, yo creo que para su cumpleaños le voy a poner uno de estos y voy a pensar cuál queda mejor para que concuerde, para que enganche con los colores de los post-its. Porque ¿qué es lo que hay en el post este? Os lo leo. Bathroom Vanilla es una compañía holandesa en la que han decidido convertir los cuartos de baño en lugares donde derrochar imaginación. En la web podremos comprar un urinario con forma de boca o la línea de productos italianos Wet. Los diseños Wet son translúcidos con iluminación interna, ideal para veladas románticas en la bañera. Puntos suspensivos. Os dejo el link en el guión. Cojo la mochila, salgo del cole, llego a casa, meriendo, miro la tele, hago los deberes, estudio, me ducho, toco el violín y escucho Cosecha de Fonemas. Lo de siempre, pero diferente. Fonemas.bitáforas.com. Por si estás harto de siempre oír lo mismo. Paso a explicaros ya, pues, cómo conseguí el post-it. Esta vez fue algo bastante impactante. ¿Qué me pasó? Pues que me encontré que mi padre tenía tarjetitas de visita. Fui a preguntar en la empresa que si las habían hecho ellos, porque me extrañaba que a mi padre le hicieran. Y me dijeron que no. Entonces a mi padre no me he atrevido a preguntarle, pero mi padre no las ha podido hacer porque él no tiene ni idea de informática. De hecho, el ordenador que tenemos en casa solo lo uso yo, y fue porque me encapriché mucho en que quería uno porque se me daba bastante bien. Así que es lo único nuevo que tengo sobre cómo conseguí el post-it. Lo conseguí como siempre, yendo, ya los tengo clasificados y todo, así que paso ya a leerlo. Post-it. Tal vez si escucharas decir que a alguien le gustaría vivir por vivir, te sonaría un poco raro. Pero es lo que a muchos, si lo pensáramos bien, nos gustaría. Sin embargo, si te dijeran que vives para trabajar y trabajas para pagar una hipoteca, tendrías bien claro que no es lo que deseas. Vivimos pensando en el futuro o en el pasado, pero casi nunca en el presente. María, 27 años. Sabe que vive tan solo para poder mantenerse. No vive para vivir, o a lo mejor el significado de vivir, si lo miramos desde otro punto de vista, es lo que los humanos hacemos. La barriga de esta mujer dejaba constancia de sus escasos meses de embarazo. Parece que fuera hace 2 días, cuando todavía jugaba con muñecas y soñaba ser mujer del tiempo en algunos informativos importantes. Pero al final optó por lo práctico, como yo, que opté por hacer aquello que ni sabía. Así que trabaja de dependienta en una tienda a escasas manzanas de su casa. Su alojamiento, aunque tan solo tiene 75 metros cuadrados y no es muy céntrico, le ha arruinado la vida. Pensar que le quedan 50 años de hipoteca hasta que tenga 77 años... está condenada a ser una esclava. Como en las películas en las que no pueden pagar la cena y se tienen que quedar fregando platos hasta conseguir pagar el gasto. El otro día vi por la tele, en los informativos, ahora no recuerdo en cuáles, que decían que esto de las largas hipotecas de España no era nuevo en el mundo. Que en Francia, por ejemplo, eran de 60 años, que en Estados Unidos eran de 100 años y que en Japón, imaginaros de cuántos años, pues sí, 125 años de hipoteca. Bueno, esto era, yo creo, me impactó muchísimo y por eso me impactó y lo recordé cuando vino esta clienta. Así como veis, se trata de un post-it corto, pero que hace pensar bastante, al menos a mí, cuando lo leí me hizo pensar. Y llegando a este punto, pues haré las típicas preguntas que ya se están volviendo en rutinarias y que hago en cada podcast sobre el post-it que le he quitado a mi padre. Son las siguientes. ¿Qué os parece esto de vivir condicionado a pagar una hipoteca? O pagar, por ejemplo, la letra del coche o la letra de lo que sea, del ordenador, o si es que depende del estatus económico. Pero finalmente todos lo hacemos porque no tenemos... Bueno, todos, yo todavía no. Obviamente porque todavía no tengo casa. Ah, pero es obvio que yo acabaré haciendo lo mismo. Así que, ¿alguien tiene una solución distinta? Sería una buena pregunta, ¿vale? Tenéis dos. La de qué otra opción encontráis y la de qué os parece vivir condicionado. Llevamos poco más de 11 minutos en este podcast y seguimos. Bueno, os voy a hacer la referencia, ya que estamos, de una película bastante que a mí me gustó muchísimo, que se llama Los Educadores. No sé de quién es, pero es un tema bastante parecido a este. Os hago un poquillo de sinopsis por encima. Trata de una chica que tiene un accidente con otro coche, que es de un pijo, y el pijo hace que le esté pagando para pagar los daños que le hizo porque no tenía seguro, creo que era. No me acuerdo mucho, así que si he hecho algún error me lo comunicáis y ya me corregiré, ¿vale? Sigo. Pues me parece que sigo dándole paso a Xavi. Xavi, es tu turno, las notas del autor. Pues, ¿qué os tengo que comentar? Pues esta semana os voy a comentar que, si os habéis fijado, pues no he puesto tira, porque de hecho la tenía hecha, la tenía dibujada, la tenía entintada, para los que no sepáis mucho de dibujo, es cuando la repasas a tinta o a retulador, se llama entintar. Y me ha quedado de hacerle la foto y ponerle la letra, no me ha dado tiempo. Sabéis que soy estudiante y que, aunque todavía voy a la ESO, a veces me empano. Y bueno, de hecho, uno de los propósitos de este podcast era saberme organizar el tiempo para poder cada semana colgar uno. Y por ahora lo voy cumpliendo. ¿Qué más? Pues, por ejemplo, que hoy empiezo un cursillo. Bueno, un cursillo, una asignatura de la Escuela de Música del Conservatorio de aquí de mi ciudad, que trata sobre la informática musical. Así que a ver qué me enseñan, que a lo mejor lo puedo aplicar al podcast. ¿Qué más? Pues también vamos a hacer las dedicaciones, ya que llevamos poco más de 13 minutos y esta vez Nico me ha dejado rato. Pues se lo voy a dedicar a una amiga mía, muy amiga mía, que a la cual no voy a nombrar, a la que la vamos a llamar Amiga A, ¿vale? La letra A. ¿Qué pasa? Pues que la verdad es que no la trataba muy bien en su colegio y lo que ha hecho pues ha sido irse. Sí, duramente y dicho, lo que le pasa de verdad es que ha sufrido el bullying. Así que aunque no diga tu nombre, si escuchas mi podcast, aunque tampoco te lo he dicho, simplemente, aunque no lo sepas, esto va dedicado a ti esta semana. Y para finalizar ya, visto que esta semana no tengo tics que comentar, pues os voy a decir de quién es la música que hemos escuchado de fondo, muy buena, me gusta mucho para el ambiente y a lo mejor la usaré siempre la misma. Se llama Kofi y me la he descargado de maquinista.net, la mejor música Creative Commons. Y hasta aquí llega el programa de hoy. Adiós y que todo vaya bien. Nos vemos la semana que viene, el jueves, en Cosecha de Fonemas.